que cuando se acabe la canción me olvide de ti. ¿Para qué te voy a mentir si yo estoy escrito en ti? Ojalá que cuando se acabe esta canción me olvide de ti. Tú eres mi mejor relato, es tan seguro como dos malos son cuatro. Te quiero para siempre, no quiero tenerte un rato. No soy asesino, pero soy el que te mato. Y mira que trato, pero yo no lo vi, ya me gusté. No soy el mismo desde que se fue. No quiero con otra la vez. Siempre me intrigo, estoy dispuesto a todo y tú siempre me ves de amigo. ¿Cómo te saco? ¿Cómo te consigo? ¿Para qué te voy a mentir si yo estoy frito en ti? Ojalá que cuando se acabe esta canción me olvide de ti. ¿Para qué te voy a mentir si yo estoy frito en ti? Ojalá que cuando se acabe esta canción me olvide de ti. Somos tres. ¿Para qué te voy a mentir si yo estoy frito en ti? Ojalá que cuando se acabe esta canción me olvide de ti. ¿Para qué te voy a mentir si yo estoy frito en ti? Ojalá que cuando se acabe esta canción me olvide de ti. ¿Para qué te voy a mentir si yo estoy frito en ti? Ojalá que cuando se acabe esta canción me olvide de ti.